arriba Juan, ya cantó el gallito. Ay no mamá, es muy tempranito. Arriba Juan, vamos a la escuela. Ay no mamá, me duele la muela. Arriba Juan, pasan los soldados. Ay sí mamá, ya estoy levantado. Arriba Juan, ya cantó el gallito. Ay no mamá, es muy tempranito. Arriba Juan, vamos a la escuela. Ay no mamá, me duele la muela. Arriba Juan, pasan los soldados. Ay sí mamá, ya estoy.